Ritmos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Buenos días, amigas, amigos, muy buenos días con todos. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en una edición más de Juntémonos en la Casa. Andrés, un abrazo, gracias tu colaboración para la mañana de hoy. Bien, hoy es viernes, fin de mes, viernes 28 de noviembre, y pues la verdad es que ya el lunes estrenamos otro mes, el mes de diciembre, el último mes del año. Y con este año, pues, sin duda alguna, en algunos casos concluimos, en otros casos iniciamos una nueva etapa de vida, una nueva etapa de proyectos, de sueños, de conquistas también, ¿por qué no? Entonces, cada día, cada época del año tiene su propio significado, y es el significado, la importancia que cada uno de nosotros, seres humanos, hombres, mujeres, jóvenes, pues le damos a nuestros días. Viernes 28 de noviembre. Para el día de hoy, pues seleccioné música de orquestas. ¿Recuerdan ustedes? Una de las orquestas importantes ha sido de Los Blanco, ¿no? Los Blanco y, cómo no, los Teenagers. Agrupación con la que inicia, digamos, oficialmente Gustavo Quintero, pues, su carrera artística. Igualmente, pues, una maravillosa voz como la de Tania de Venezuela. Vamos a hablar sobre la Feria del Libro, qué está pasando hasta hoy. Tenemos una pequeña nota que acabamos de realizar acá en el arbolito, miren ustedes. Veíamos desde temprano con curiosidad, un poco con atención, con interés. Se había alzado, levantado, sí, dos carpas enormes, ¿no? De aquellas que se utilizan para los circos, esa es la impresión. Pero claro, todo circo que se respete está ahí al ladito su publicidad, nos dice Andrés Viracocha. Entonces eso no veíamos ahora. Y pues, ¿quién les habla? Curiosa como es, se fue para allá. Entonces, hay dos tremendas carpas. No tienen idea cuán grandes son. Y les voy a contar. Se trata que para del día de hoy, viernes, sábado y domingo, vienen personas evangélicas, sobre todo indígenas evangélicos, de todo el país. Es un encuentro nacional. Y para este encuentro nacional, ellos van a ser quienes provean a sus demás compañeros con diferentes comisiones, una de ellas la de cocina. Ellos van a proveer la alimentación a sus compañeros. Hay unas baterías sanitarias ubicadas ya. Entonces, la verdad es que pues va a haber una presencia masiva de quienes pues pertenecen a los evangélicos. Viernes, sábado y domingo, día en que se acaba este encuentro evangélico aquí en el Parque del Arbolito. Nos han dicho, y luego usted va a poder escuchar en la viva voz de uno de sus organizadores, pues nos han dicho que si usted también es evangélico, no importa, puede venir a la carpa, puede comer con ellos, es decir, han traído alimento para todo el mundo. 9:05. Miren ustedes, con estas noticias iniciamos nuestra programación el día de hoy. Y les decía que, como buen viernes, lo que he seleccionado ahora es música de orquestas, de aquellas orquestas viejas como Los Blancos, como Los Teenagers, pues como la voz de Tania de Venezuela, Nelson Enríquez, Los 50 de Joselito, en realidad, la historia de las orquestas en Latinoamérica. 9:07. Y le pido a Andrés, iniciemos precisamente con Los Blancos. ¿Te parece, Andrés? limpio, ya que lleva en su canto el sabor del trópico. Un día tú me alegras y me entristeces según el momento. Cuando te apareces me siento tan frágil en el mundo incierto en que existo yo. Porque llevas contigo ese don divino que transmite alivio. Porque eres un mundo cristalino y tibio, siempre protegido por el astro sol. Con nosotros esta mañana Sandra Acaro. Y miren, ustedes conocen que desde hace algún tiempo nosotros tenemos un compromiso de afecto, un compromiso de solidaridad con el albergue San Juan de Dios. Y Sandra Acaro está precisamente acá esta mañana porque el albergue San Juan de Dios nos invita a todas y a todos desde el día de mañana, 29 de noviembre, a participar del pesebre del albergue San Juan de Dios. Entonces, esta es la inauguración del pesebre Juan de Diano, así se llama. Es una construcción en miniatura de 25 metros. Ambiente de luz en amanecer, atardecer y anochecer. ¡Qué miniatura, ¿no, Sandrita? Buenos días, bienvenida, gracias. Gracias por estar acá, juntémonos en la casa. Muy buenos días, Beatriz. Un gusto estar aquí en esta radio tan bonita, ¿no? Que todos los días las personas escuchan, ¿no? Pues yo estoy aquí para hacerles una invitación a todos nuestros colaboradores, donantes, estudiantes y todas las personas que nos escuchan, ¿no? Para el día sábado 29 de noviembre a las 3 de la tarde, lo que va a ser nuevamente la exposición del pesebre. Vamos a tener lo que es artistas invitados, danzas, vamos a hacer también una pequeña rifa para todas las personas que asistan ese día. Qué interesante, Sandrita. Y bueno, nosotros conocemos la labor del albergue San Juan de Dios por tantos y tantos años a favor de los menos favorecidos también, valga la redundancia, de nuestra ciudad, ¿no? Inclusive sabemos que mucha gente de provincias llega a Quito y realmente donde van es al albergue San Juan de Dios. Entonces, miran, amigas, amigos, la pregunta es cómo colaborar con el albergue, y se lo puede hacer con un aporte económico. Este aporte económico puede ser periódico, que ayude a sostener y mejorar la obra de todos, porque la obra de San Juan de Dios es la obra de todos, sin duda alguna. Podemos hacerlo con la donación de alimentos, útiles de aseo, de limpieza, toallas, ropa de cama, zapatos. ¿Con qué más, Sandrita? ¿Con qué más? Cuéntanos. También nos pueden apoyar es con su tiempo. Nosotros también tenemos ahí lo que es voluntariado. Pueden hacer personas jóvenes, adultos, estudiantes, pueden prestar o colaborar con un poco de su tiempo. A través de esto, estas personas pueden conocer la labor que nosotros hacemos, pueden palpar la realidad que se vive día a día, ¿no?, con nuestros abuelitos, nuestros pacientes. Por estas temporadas, nosotros aumenta lo que es el hospedaje en nuestro albergue, ya que por temporada navideña vienen personas de las diferentes provincias, vienen con sus niños, entonces vienen acá a pedir también su colaboración a través de diferentes lugares donde ellos van recorriendo día a día. Bien, hay unos dos sitios donde nos dicen las donaciones. El uno, el Banco del Pichincha, en la cuenta corriente 30-67-84-17-4. 30-67-84-17-04. Y el otro de Produbanco, que hay una cuenta corriente igual, 20-61-27-9. En el Produbanco, 20-61-27-9. Y entonces, pues, es hora también de aportar, amigas, amigos, nosotros, con el albergue de San Juan de Dios. Había una preocupación por parte del albergue, y es que pues hay algunas personas, avivatos, avivatas, gente sin mucho escrúpulo, que a nombre del albergue pasa casa por casa, puerta por puerta, diciendo que las donaciones son para el albergue, cosa que no es real. ¿Cómo cerciorarnos de esto, Sandrita? Porque la verdad es que, pues, qué sé yo, tener una credencial ya no sería suficiente, ¿no? Podría ser falsificada. ¿Cómo saber que realmente es el albergue San Juan de Dios al que uno está haciendo la donación? Ya. Un poquito les comento cómo es el procedimiento que se lleva a cabo en el albergue, ¿no? Primero se recepta la llamada del donante. Ya. Una vez que se recepta la llamada del donante, nos da la dirección, el teléfono, y el señor chofer de nuestra institución se dirige hacia allá. Incluso a uno se le da el nombre y el celular de la persona que va a recibir la donación. Esa sería una alternativa que tendríamos para cerciorarnos que la persona que va a retirar la donación es parte de un trabajador del albergue San Juan de Dios. Igualmente, para las personas que han sido víctimas de este engaño, ¿no?, por parte de personas ajenas, decirles que nos pueden llamar al albergue o pueden llamar a la policía más cercana que esté a su domicilio, incluso pedirles su credencial, pero en ese caso ya no sería tan seguro, porque hay personas que han pasado por el albergue. Entonces se les ha dado un pequeño carnet donde dice Albergue San Juan de Dios. Entonces, últimamente en estos dos meses, lo que es octubre y noviembre, se ha estado recibiendo llamadas telefónicas, ¿no?, de diferentes personas con estas novedades, ¿no?, que nos está también provocando un poquito de daño al albergue, ¿no? ¿Cómo no? Tengamos cuidado, sí, generosos, solidarios, ¿cómo no?, con el Albergue San Juan de Dios. Pero tengamos precauciones al momento de hacer nuestras donaciones. La invitación, entonces, vamos a insistir, Sandrita, mañana, 29 de noviembre. Sí, a las 3 de la tarde vamos a dar la exposición del pesebre Juan de Diano. Este va a estar abierto durante el mes de diciembre hasta el 31 de enero. Ah, qué bien. Presente año. ¿Hay un costo? No, es totalmente gratuito, únicamente. Pero ahí podemos aprovechar, es decir, vamos a ver el pesebre y llevamos algo para el albergue. Me salió en verso, sin esfuerzo. Sí, podemos ir a ver este pesebre del albergue San Juan de Dios y, pues, de pasito llevamos nuestra donación. Sí. Esa podría ser una buena idea, ¿cierto? Claro, sí. Sandrita, mil gracias al Albergue San Juan de Dios, la obra humanitaria que está realizando desde siempre a favor de los menos protegidos. Un abrazo para todas y todos ustedes y deseamos mucho éxito realmente en esta propuesta que están haciendo. Muchas gracias también por la oportunidad. 9 de la mañana con 15 minutos. Thank you. balcón, un lazo verde esperanza, hoy enredé a tu balcón, un lazo verde esperanza, con la esperanza de verlo prendido a tu pelo mañana en la plaza, con la esperanza de verlo prendido a tu pelo mañana en la plaza. Y también junto a él amarré una flor que es mi corazón. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza. Ay, la cinta verde, la rosa roja, entre dos cosas se harán quererme. La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte. La cinta verde, la rosa roja, esas dos cosas te harán quererme. La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte, mi amor. Un lazo verde esperanza, hoy enredé a tu balcón, un lazo verde esperanza, con la esperanza de verlo prendido a tu pelo mañana en la plaza, con la esperanza de verlo prendido a tu pelo mañana en la plaza. Y también junto a él amarré una flor que es mi corazón. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza. Ay, la cinta verde, la rosa roja, esas dos hojas te harán querer. La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte. La cinta verde, la rosa roja, esas dos cosas te harán quererme. La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte, mi amor. Y bien, sí, pues nuestra ciudad de Quito sigue engalanada con la feria internacional del libro en su séptima edición. El día de ayer por la noche, realmente una jornada muy larga para expositores, para todos quienes trabajan las editoriales, y cómo no, una fiesta para quienes pues no podíamos dejar de llevarnos un libro en promoción, ¿cierto? Este es el tercer año donde se realizó la noche del libro, una noche llena de magia, de muchas sorpresas, con ofertas, con promociones, con descuentos, y hasta las 11 de la noche, larga jornada ciertamente. Feria Internacional del Libro Quito 2014. Y hablando de libros, la verdad es que una de las frases que se ha acuñado casi como un, digamos, como una referencia de estas ferias, es aquella de más libros, más libres, ¿no? Más libros, más libres. Entonces, quien lee cuestiona más, tal vez. Quien lee se vuelve inconforme, ¿no? Quien lee también tiene una gran dosis de alegría para su espíritu. Y obviamente la maquinita sigue funcionando, ¿no? El cerebro sigue funcionando y, por supuesto, nos deja con muchas interrogantes, con muchos planteamientos, cuestionamientos, ¿por qué no?, reflexiones. Así es que leer siempre será como saludable, ¿no?, para los seres humanos. Tengo en mis manos esta revista. Yo quiero agradecer realmente a la Cámara Ecuatoriana del Libro, Leo, Más Libros, Más Libres, esta revista que tiene un tiraje de 10.000 ejemplares. En este número, pues, está la entrevista a Iván Vallejo, también a la escritora Gabriela Alemán, y pues notas como la de Francisco Delgado Santos sobre la meditación y el mediador, mediadores de la lectura, de María Eugenia Lazo, sobre mediadores también de lectura, pero pues algunos requisitos que debería tener el mediador de lectura, ¿no?, y las funciones del mediador. premios literarios para este 2014, entre los que encontramos, por ejemplo, el Premio Internacional de Novela Negra, RBA. El escritor inglés Lee Child es el seudónimo de Jim Grant, que estudió Derecho de la Universidad de Sheffield, y si bien nunca ejerció la profesión, trabajó en teatro y durante 18 años en la productora Granada Televisión. Publicó por primera vez en el año 97 y un año después marchó para residir en Nueva York. Este autor de novelas policíacas, de misterio y suspenso, normalmente protagonizadas por el ex militar Jack Reacher, en el año 2013 su novela Un disparo fue adaptada al cine bajo el título de Jack Reacher. Igualmente, pues, tenemos Juan Trejo de España con la obra La máquina del porvenir, Premio Planeta de novela Jorge Cepeda Patterson de México, Premio Nobel de Literatura Patrick Modiano de Francia, es el ganador 2014, estudió en École du Mont Cel, College Saint-Joseph, y en el Liceo Enrique IV de París, donde terminó su bachillerato. Luego Patrick Modiano pues se dedicó a la literatura desde 1968, con la publicación de El lugar de la estrella. Cuatro de sus libros han sido llevados al cine, medio en el que ha trabajado como guionista, más bien. Y escritor prolífico, desarrolla la mayoría de sus novelas en Francia, en la Francia ocupada por la Segunda Guerra Mundial, en especial en París, ciudad en la que hace extraordinarias descripciones. Su estilo es directo, con prosa ajustada e impregnada de un aire melancólico. Ha recibido numerosos premios, destacando el de novela de la Academia Francesa en el 72, Por los bulevares periféricos y el Goncourt, Por la calle de las tiendas oscuras. Premio Nobel de Literatura ganador 2014, Patrick Modiano y Francia. Y Premio Nacional en Ecuador, bravo. Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polid, uno de los importantes premios que da el Ecuador. Luis Borja de Ecuador, con la obra Pequeños Palacios en el Pecho. Quiteño, nacido en 1981, ha publicado cuentos y ensayos en antologías y revistas. Tiene relatos como Un chaulafán, por favor. Otro relato es Cabeza de avestruz. No, señor, no. Y el otro relato se llama Morada. Publicó el ensayo El asunto nocturno en Chile en Cuadrilátero en el año 2009, una compilación de ensayos pues de diversas temáticas. Y en el año 2012 publicó la novela Los funámbulos, que se comercializó en formato digital a través del portal Amazon. Prefiere no adelantar nada al público sobre la trama de su novela, pero sí ha sido enfático al afirmar que siempre rondan su literatura algunos temas recurrentes como el amor, la sexualidad y la muerte. Temáticas que han ido trabajando, en las que seguramente ahondará más. Premio Nacional Literatura Aurelio Espinosa Polid. Y estuvo con nosotros acá en nuestro programa Roger Icaza, ilustrador, quien ganó el premio a la Orilla del Viento, uno de los premios más importantes en Hispanoamérica, y lo hizo junto con María Fernanda Heredia, premio a la Orilla del Viento. Este es un premio conjunto, 2-3 ecuatorianos dentro de los premios literarios del año 2014. Salud por ellos. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo del Fondo de Cultura Económica y el Instituto Mexicano de Cinematografía, presentan la muestra Cine Sin Fronteras.

ustedes de los espectadores de Buen Cine en nuestra sala, Alfredo Pareja, 10 Canseco. Por otro lado, tres libros de la colección Esenciales se presentan en la Feria Internacional del Libro. Obras completas de Pablo Palacio, El Paraíso de Nelson Estupiñán y Los Animales Puros de Pedro Jorge Vera de la colección Esenciales presentó la Casa de la Cultura en el marco de la Feria Internacional del Libro. Y entonces, pues, estas obras completas de Palacio está dividida entre relato, poemas, artículos especializados e intercambios epistolares. Amigas, amigas, una invitación realmente a que vengan al stand de la Casa de la Cultura, cuyos precios son inigualables. Créanmelo, ustedes consiguen, por ejemplo, las obras completas de Pablo Palacios a $10. Esto no lo va a conseguir en ninguna librería. Hágalo. Pablo Palacios es uno de los grandes, de los emblemas que tiene la literatura ecuatoriana. Y Silvia Estornaiolo, pues en esta ocasión con su libro Fundamental. Esto también en la Feria Internacional del Libro. La escritora Silvia Estornaiolo Vid, pues presentará este viernes 28, el día de hoy, a las 7 de la noche, en el Aula Benjamín Carrión, como parte del programa de la Feria Internacional del Libro. En este programa, pues, intervendrá Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sandra Arraya, directora de suplemento Cartón Piedra, y la escritora María Belén Pozo. Los asistentes disfrutaremos adicionalmente de una sorpresa teatral que forma parte de la propuesta estética de la autora. Amigas, amigos, queremos enviarle un abrazo fuerte, fortísimo, ciertamente, a Silvia Estornaiolo y su nuevo libro, Fundamental. Al inicio de nuestro programa, pues comentábamos que la curiosidad y nuestro interés periodístico nos había llevado a conocer qué actividad iba a desarrollarse en dos grandes carpas que se han instalado en el Parque del Arbolito. Bueno, quiero compartir con ustedes entonces esta corta conversación con uno de sus organizadores. Ahí está, es el organizador de uno de los encuentros más grandes a nivel nacional de evangélicos. Estamos en el Parque del Arbolito y nos ha llamado la atención realmente unas carpas que están siendo ubicadas en este momento y también el descargar un poco de alimento, ¿no? Entonces, pues, nos hemos acercado a uno de sus organizadores. Tenga la bondad, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Segundo Tenelema y yo instalo la carpa. A usted instala la carpa. Yo, cuéntenos. Yo soy el encargado con la carpa y muevo por toda la tierra, digamos, Costa Sierra Oriente. ¿Qué va a haber en esta carpa? ¿Qué actividad? En este instalamiento de la carpa significa de que son de los que va a haber un evento evangelística para los evangélicos. Y está invitado también para todos los amigos que no conocen, que no es cercano hacia el Evangelio, pero esto es de la palabra de Dios directamente. ¿Este encuentro es a nivel nacional o solamente de Quito y sus alrededores? A nivel nacional. Esto es a nivel nacional. No es solamente provincial, sino nacional. ¿Y hasta cuándo piensan quedarse acá en este parque? Dios mediante, vamos a estar hasta el domingo. Domingo por la tarde ya se desaparece todo. Entonces, estos alimentos que estamos mirando, que se descargan, ¿es para pues el sustento de todos los participantes? Este alimento que está es para poder mantenernos todos los que estamos dentro de la carpa y fuera de la carpa también. La persona que asiste acá son alimentados con estos alimentos que estamos ya preparándonos. Mil gracias. Queremos agradecerle su tiempo y su información. Que tengan buen día y que sea un éxito su encuentro. Ya, muchas gracias y Dios te bendiga. Bien, estos son los minutos que pudimos conversar con uno de los organizadores, ¿no?, de este evento a nivel nacional, evento evangélico. Entonces, estas tremendas carpas, pues, son para eso. Hay una de las, nos ha llamado mucho la atención, pues, hay, cada delegación provincial trae su propia cocina, y tiene su propia delegación para, pues, alimentarse, para poder subsistir hasta el día domingo. Fíjense ustedes, entonces de eso se trata, ¿no? Estas dos grandes carpas para este evento. Vamos entonces nosotros a estar un poco a la expectativa de qué está sucediendo. Un tipo de organización bastante diferente. Cada provincia, como les decía, trae su alimentación, trae su propia cocina, tiene su grupo de hombres y mujeres para cocinar, y no tienen idea, nunca había visto cuántos huevos juntos. Bueno, es que acá se van a reunir realmente miles de personas. Esa es la fe también, cada cual respeta al otro en lo que piensa y cree. Te vi por primera vez, mi corazón comenzó a latir, mi corazón que estaba dormido, hoy nuevamente empieza a vivir. Entonces siento en mi ser la sensación que da la inquietud, dulce locura que da el amor, es lo que ahora me inspiras tú. ¿Será tu mirada, será traviesa y bonita, será, o serán tus labios? Gracias, Alexander. Bueno, vamos nosotros y seguimos con esta jornada de este viernes 28 de noviembre. Qué grato. Hace un momento precisamente hablábamos del IAEN y la nueva propuesta que tiene para revolucionar realmente las nuevas tecnologías con el MOOC. Pero miren ustedes, tenemos mucho más, y está en nuestros estudios Romina Marconi. Ella es docente del IAEN. Se especializó, estudió en Francia, y todo esto va dentro de un programa de especialización de la Escuela de Relaciones Internacionales José Peralta, digamos que un acuerdo con el ACNUR, y se trata de un programa de migración, globalización y política, ¿sí? Bienvenida, Romina. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días con todas y con todos. Estoy aquí para comentarles un poquito de lo que está sucediendo hoy y sucedió ayer en el IAEN, que es el seminario que hemos lanzado, que se titula Migración, Marcos Normativos y Políticas Públicas. Estamos haciendo este seminario como el gran impulso a lo que nosotros esperamos que en marzo 2015 sea el programa de migración, globalización y políticas. Este programa de migración, de globalización y políticas, pues será lanzado como una, ¿qué diría yo?, como una forma diferente realmente de proceder en caso de los migrantes, de las personas que tienen este problema de no ser incluidos, ¿no? Es decir, todavía tenemos un montón de fronteras en nuestras cuadraturas cerebrales, digo yo. Y, pues, ¿cómo se lo va a socializar esto? ¿Va a ser como un decreto o va a ser una cuestión que la difundamos a nivel de escuelas, de universidades? ¿Cómo va a ser? Bueno, a ver, comencemos un poco hablando sobre lo que es la migración y cómo lo ve la academia. De acuerdo. Por lo general, la academia estudia los fenómenos migratorios a través de varios enfoques o disciplinas, por ejemplo, la etnografía o la sociología. Pero muchos programas olvidan hacer como un enfoque transversal. Es por eso que hoy hemos decidido crear esta especialización en mira sobre todo a que el fenómeno migratorio comienza a ser más y más importante. Y bueno, vamos más allá del fenómeno de la simple palabra de migración. Hoy en día en el Ecuador se habla muchísimo de movilidad humana. Así es. Y esto de movilidad humana engloba no solo los fenómenos de expulsión de migrantes, sino también recepción de migrantes o el fenómeno de retorno al país que los migrantes dejaron. Y también, aparte de eso, algo muy importante que me gustaría también comentar es lo que es el refugio. Todo lo que hoy hablamos sobre refugiados y solicitantes de asilo, solicitantes de la condición de refugio, que muchas veces la gente olvida de mencionarlos. Romina, estuve leyendo recientemente que Ecuador está declarado como uno de los países realmente que ha superado las expectativas en ese campo. Es decir, hay una política de puertas abiertas, de no fronteras, digámoslo así. Y concomitantemente con ello, pues, se habla también de que parte, ¿no?, de la inseguridad, parte de la falta, a lo mejor, de un despegue económico como el que todos quisiéramos, ha sido precisamente ese hecho, el dejar abiertas las fronteras y el poco cuidado o el poco filtro que ha habido para saber quién viene, ¿no?, quién debe venir y quién no debe venir, lo cual también es bastante polémico, diría yo. Bueno, es polémico, pero comencemos primero haciendo una contextualización. Es la Constitución del 2008 quien promueve este concepto de la ciudadanía universal. Esto ha creado que dejemos de ver las fronteras como una barrera a la movilidad humana. Bueno, yo creo que también con lo que se habla de seguridad y ese temor que los ciudadanos o la gente puede tener de una invasión del extranjero o cómo es visto este extranjero, hay que relativizarlo. Es decir, no hay que basarse en estereotipos para juzgar al otro, y hay que dejar de ver al otro como una manera de invadir una amenaza, claro, correcto, sí. a nosotros. A lo mejor sería, no sé, pero ¿qué tal si lo vemos como una oportunidad, no? Bueno, no hay que olvidarse. Un aporte. Comencemos, por ejemplo, mencionando el programa Prometeo, quien ha creado toda una movilidad humana hacia el Ecuador. Es decir, es un programa que trae a estos migrantes calificados. Muchos de ellos son docentes, investigadores, que traen y promueven ideas nuevas o que tratan de hacer desarrollos en diversos campos. Yo creo que no hay que dejar de mencionar por ejemplo, en específico, este programa, quien ha traído a muchísimos extranjeros, principalmente españoles, pero de otras nacionalidades también. Una vez concluido este seminario, pues que sin duda va a tener una trascendencia, pero luego de esto, ¿qué viene? Bueno, este seminario también lo hemos hecho no solo en el marco, como ya lo mencioné, de la apertura de esta especialización que comenzará en marzo de 2015, sino también lo estamos haciendo en un contexto particular, en un contexto donde se habla ya, estamos en, ya lo habrán hablado la viceministra de Movilidad Humana, ya lo ha mencionado en estos últimos tiempos y sobre todo, por ejemplo, en la apertura de nuestro seminario, están hablando de la creación de una nueva ley, están haciendo un proyecto de ley para la movilidad humana, donde justamente repensar lo que es la movilidad humana y no olvidar todas las disciplinas que o las perspectivas que se juntan en esto, la igualdad, la promoción de derechos humanos, todos estos aspectos que son necesarios pensar para los migrantes. Y como lo dije, o sea, no solo las personas o los ecuatorianos que salen del país, los extranjeros que llegan al país, los retornados que a través de los programas que han existido en estos últimos 5 o 7 años para el retorno de ecuatorianos y sobre todo algo que es muy crítico, que es lo que entra en la protección internacional, que como lo mencioné son todos estos movimientos, estos flujos que son los refugiados. La verdad es que este es un tema del que podríamos quedarnos mucho más tiempo conversando. Y vamos a conversar en interno, a ver si podemos hacer una nueva cita con Romina Marconi, docente del IAEN, dentro del programa Migración, Globalización y Políticas. Queremos agradecer tu presencia acá en el programa, Romina, y por supuesto, amigas, amigos, sí, una invitación también a pensar diferente, ¿no? O sea, quitémonos un poquito también, como se dice popularmente, algunos cuquitos que nos asaltan en el día a día, ¿no? Aquel que nos quita el trabajo, aquel que pues nos quita esa oportunidad que nosotros llamamos y está tomándolo un extranjero, ¿quién será? ¿Es esta gente la que provoca la inseguridad de nuestro país? En fin. Es decir, desechemos esto como premisas, ¿no? Y tal vez demos un espacio a la reflexión serena, inclusive a educarnos un poco más en estos temas. Eduquémonos un poco más, leamos un poco más, no juzguemos tan a priori porque cometemos muchas, muchas veces, juzgamos, sentenciamos y todo lo demás, y no es así, ¿no? De hecho, Romina en su última locución pues nos ha dicho, refiriéndose a este proyecto, por ejemplo, a este programa Prometeo, es clarísimo, ¿no? Es clarísimo. Podemos seguir hablando en otra oportunidad, Romina. Encantada, muchas gracias por esta invitación. Es disponible para ustedes cuando queramos hacer un programa específico sobre temas relacionados a la migración, a la movilidad humana o al refugio, como lo mencioné, que es importante no olvidarlo. E invito a todos los oyentes a que también reflexionen en su día a día qué es esto del el otro, el este extranjero, y que comencemos a romper estos estigmas que existen hacia esta gente que llega. Mil gracias. Tenemos apenas 10 minutos ya, Andrés, y vamos nosotros ahora pues a nuestras perlas, ¿te parece? Mil perlas de sabiduría. Perlas de sabiduría. Mil perlas de sabiduría. Mil perlas de sabiduría. Mil perlas de sabiduría. Cuando encontramos frases valiosas de seres sabios e iluminados, vale la pena leerlas, reflexionarlas, asimilarlas y, si es nuestro deseo, hacerlas parte de nuestra práctica de vida. Así, mis amigas y amigos, escuchemos la perla para el día de hoy. Del alma, El peor dictador es un mal hábito. La enemiga más esclavizante es una mala costumbre. Nada tan peligroso como contraer un mal hábito o una mala costumbre. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Señores, qué rápido pasa el tiempo. Ciertamente nos quedamos con muchas más ganitas de compartir con ustedes y llegar hasta sus hogares con más música, con más notas, con más material de interés mutuo. Bien, les recordamos simplemente que pues el día domingo, ya último día oficialmente de feria, pues vengan a ser partícipes de esta oportunidad, de esta fiesta de la palabra. Igualmente quiero contarles que pues hay un homenaje a Rubén Barba, el compositor de A Mi Lindo Ecuador, y esto será aquí en los espacios verdes, ¿no? En los espacios verdes de la Casa de la Cultura, el día de mañana, con la presentación de Pueblo Nuevo, Sergio Sacoto, va, realmente se acaba como una gran fiesta, ¿no? Así es que todas y todos invitados a este homenaje a Rubén Barba. Y Pueblo Nuevo es uno de los grupos que más lo interpretó, es decir, que lo interpretó por primera vez y logró que esta canción se hiciera famosa, A Mi Lindo Ecuador. Así es que todas y todos invitados a este reencuentro con el autor de A Mi Lindo Ecuador, entrada absolutamente libre. Usted puede ingresar por cualquier parte. Ustedes saben que ya no hay barreras, ya no hay vallas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por lo tanto, pues, usted está invitado con toda su familia a ser parte de esta gran fiesta dentro de la séptima edición de la Feria Internacional del Libro 2014. Buen fin de semana. Gracias a todas y a todos su atención. A Andrés Viracocha, un abrazo. Diego Alexander Salazar, un abrazo enorme. Hasta el día lunes. Muchas gracias. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo. Salud. Artes. Ciudadanía. Emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.